Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 29 de junio del año 2015. A partir de este instante iniciamos con un recorrido noticioso del acontecer cultural de la institución, la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 121. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La obra cómica El Asalto del Siglo del colectivo teatral La Muralla se presentará el 1 de julio a las 20:30 en el Patio de Comedias. El libro de ensayos Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura del poeta Freddy Ayala Plazarte se presentará el 1 de julio. Una emisión postal conmemorativa de la visita del Papa Francisco a Ecuador presentará la empresa pública de correos del Ecuador. El ensamble femenino quiteño Voz de Luna se presentará el 2 de julio a las 19:30 en la Alianza Francesa. Rara Avis, Recordando el Olvido y Jardín de Hombres Solos son las obras que presentará el Ballet Nacional Ecuador para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Ballet Nacional de Ecuador celebrará el Día del Medio Ambiente con las obras Rara Avis, Recordando el Olvido y Jardín de Hombres Solos. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Las obras Rara Avis, Recordando el Olvido y Jardín de Hombres Solos, presenta esta noche a las 19:30 el Ballet Nacional del Ecuador con ocasión de celebrar el Día del Medio Ambiente. Invitados con toda su familia a compartir el trabajo dancístico del Ballet Nacional. Pero hagamos un pequeño resumen sobre el contenido de esta obra. Recordando el Olvido, coreografía de Rubén Guarderas y diseño de Camila Guarderas, es una composición musical mestiza que busca la afirmación de nuestra identidad. Rara Avis tiene tres movimientos y el Jardín de los Hombres Solos, coreografía de Francisco Córdoba Anzuela, es una secuencia de creaciones escénicas de las compañías Physical Monument Project y Proyecto Itaca. Fanny Suárez, coordinadora de este evento dancístico, nos da a conocer más sobre el contenido de estas tres obras. Bueno, vamos a presentar en este evento tres de nuestras obras conmemorando el medio ambiente. La una es Rara Avis con el ballet clásico. La otra se llama Jardín de los Hombres Solos con el ballet contemporáneo y Recordando el Olvido. Estas tres obras que presentamos para el público es totalmente gratuito. Entonces esperamos que toda la ciudadanía igual nos acompañe, ya que es un día importante porque festejamos, conmemoramos, digamos, el medio ambiente, ¿no? Bueno, de la obra Rara Avis, la coreografía es de Alberto Méndez. Bueno, en esta coreografía del ballet tenemos tres escenas. La primera escena es sobre la tierra, que los bailarines representan lo que es el pavo real, donde se refleja la majestuosidad de esta especie, su dignidad y su sabiduría. En la segunda tenemos en segundo acto, Entre las Ramas se llama, que representan los bailarines el colibrí, ave célebre, bueno, que nosotros aquí tenemos. También en el tercer acto, se llama Hacia las Nubes, que los bailarines van a bailar representando al águila, símbolo de valor, poder, destreza, ¿no? De aquí. Eso en cuanto a la obra Rara Avis. En cuanto a la obra Jardín de los Hombres Solos, la coreografía es de Francisco Córdoba y el creador es Alberto Pérez. En esta propuesta escénico más o menos es acerca sobre el lenguaje teatral universal. Entonces representan la imagen, el movimiento, la palabra, donde se profundizan las posibilidades y las expresiones del cuerpo, sujetándose siempre a estas expresiones hacia la naturaleza. Y por último tenemos la obra, que es Recordando el Olvido, donde la coreografía es de Rubén Guarderas, del maestro director que tenemos aquí, y es una composición musical mestiza que nos acerca y determina como ecuatorianos en búsqueda y afirmación de nuestra identidad. Bueno, les damos una cordial invitación el día de hoy para que asistan todos. Esta es una obra totalmente gratuita, para que asistan con sus padres, en familia, con sus niños, a conmemorar este grandioso día del Día del Medio Ambiente. Nuestra obra se llama Ballet por la Vida, este evento, y es totalmente, como repito, gratuito. Pueden asistir al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Les esperamos gustosamente a todo el público. Una vez hecha la invitación por parte de Fanny Suárez, ustedes pueden retirar los pases en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en la Manuel de Abascal, número 653 y Gaspar de Villaurel, o en Metro Danza, en la Casa de la Cultura, en la Avenida 6 de Diciembre y Parque. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. La obra cómica El Asalto del Siglo del colectivo teatral La Muralla se presentará el 1 de julio a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En esta pieza se narra la vida de Chubi, quien sobrevive en el bajo mundo sin éxito. Cansado de robar cosas insignificantes, decide planificar con el aval de su padrino el asalto del siglo. Seguro de que triunfará, inicia su aventura sin saber que una tierna e inesperada visita transformará para siempre las ambiciones de su vida. Una mesa redonda y una exposición se realiza en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica sobre la historia del arte ecuatoriano. Más detalles con Osvaldo Mantilla. En homenaje a la memoria del doctor Gabriel Navarro, iniciador de la investigación del arte ecuatoriano, la Universidad Católica presenta una exposición de arte a través de las colecciones legadas al Museo Jacinto Gijón y a la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. La muestra estará abierta al público en el Centro Cultural de la Universidad, entidad que da inicio al año de homenaje del investigador ecuatoriano. Sobre esta exposición nos comenta la doctora Adriana Pacheco. En el marco de esta exposición, el 2 de julio a las 5:30, se realizará una mesa redonda con la participación de destacados académicos, quienes propondrán temas y miradas desde la historia del arte sobre las colecciones de Navarro. Al respecto, Adriana Pacheco señaló. Va a participar la señora Jimena Carcelén, que digamos que tuvo mucha relación con este proceso del legado de José Gabriel Navarro a la Católica. También va a participar el historiador Jorge Moreno, que hará un contexto de la época en la que se desarrolla la actividad intelectual y la actividad de historiador del arte de José Gabriel Navarro. También participará la historiadora del arte Andrea Moreno, con una mirada, digamos, un poco más actual de José Gabriel Navarro y yo un poco en relación con el contexto colonial que aborda José Gabriel Navarro. La exposición, que contiene obras de arte, libros y manuscritos de José Gabriel Navarro, estará abierta al público en el Centro Cultural de la Universidad Católica hasta el 14 de agosto del 2015. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El libro de ensayos Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura del poeta Freddy Ayala Plazarte se presentará el 1 de julio a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la obra se aborda una diversidad de temas que van desde la filosofía a la cultura urbana y de las vanguardias literarias a la cosmovisión andina y sus vinculaciones con la poesía. Freddy Ayala Plazarte es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y autor de varios libros de poesía. En los siguientes minutos conoceremos sobre el convenio que realizó la Cinemateca Nacional Ulises Estrella con la Cinemateca de Bolivia. Nos informa David Alomoto. La Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, entregó a Bolivia 23 películas digitalizadas, en cumplimiento de un convenio de cooperación suscrito con su par del país del altiplano a comienzos de este año. La entrega la hizo el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, al representante de la Cinemateca Boliviana, Alfonso Gamusio. El objetivo de convertir estas películas a formato DVD es impulsar la difusión del séptimo arte de Bolivia, puesto que con ello se eliminan signos de deterioro causados por el tiempo, además que mejora la reproducción del color de la misma y, lo más importante, no se desgasta el rollo del filme. Alfonso Gamusio, quien también es cineasta, explica que el convenio nació de la similitud que tiene Ecuador y Bolivia al tratar de preservar la memoria histórica de sus respectivos países. Todo fue producto un poco del azar. Yo estuve aquí en diciembre del año pasado en Ecuador, vi el trabajo formidable que hace la Cinemateca Nacional del Ecuador, el trabajo formidable que hace el Consejo Nacional de Cine, CineCine, y se me ocurrió que podíamos hacer algo juntos, ¿no? Porque Bolivia y Ecuador tienen tanto en común, tienen dos cinematecas que luchan por hacer un trabajo de recuperación de la memoria histórica a través del cine. Entonces, bueno, se armó un ciclo de películas ecuatorianas en Bolivia, que fue en marzo, con la presencia del director de CineCine, Juan Martín Cueva, de la directora de la Cinemateca Nacional del Ecuador, Vilma Granda, y ocho Álvarez. Un ciclo de películas ecuatorianas, un ciclo de películas de ocho Álvarez. Y ahí mismo dijimos, bueno, ¿por qué no ampliamos esta colaboración con un convenio? Que se firmó inmediatamente un convenio de con la Cinemateca Nacional del Ecuador para digitalizar algunas películas bolivianas que puedan quedarse aquí en la Cinemateca Nacional del Ecuador y que al mismo tiempo sirvan para poder difundirlas en Bolivia, porque películas como la mía, que señores y señores son los coroneles, no se ha visto en Bolivia, porque solamente había una copia de 16 milímetros y no se podía proyectarla porque se rompió cuando se proyecta mucho. Entonces, este es el inicio de una colaboración de largo plazo. Yo, en nombre de la Cinemateca Boliviana, agradezco infinitamente a la Cinemateca Nacional del Ecuador, a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, y espero que podamos estar aquí muchas veces y ustedes allá muchas veces con las películas ecuatorianas. Gamusio también mencionó que las películas más reconocidas de Bolivia ya se encuentran digitalizadas y la Cinemateca Nacional del Ecuador mantiene una copia de cada una de ellas. Están todas digitalizadas, yo las voy a ver recién porque no las he visto en muchos años. Esta película de largometraje, señores generales, señores coroneles, hay otra película que también hice yo que se llama La Voz del Minero, que es la historia de las radios mineras en Bolivia, y es el primer documental que se hizo en ese momento con apoyo de la UNESCO para explicar un poco en qué consistían las radios sindicales de las minas en Bolivia. El evento contó con la presencia del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, la directora de la Cinemateca Nacional, Vilma Granda, y el cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez. Este último mencionó que estos actos ayudan a fortalecer la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos. Reportó por Identidad David Almonte. Una emisión postal conmemorativa de la visita del Papa Francisco a Ecuador presentará este 30 de junio la empresa pública de Correos del Ecuador en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El evento se realizará a partir de las 19 horas. La emisión muestra una imagen de la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el logo de Ecuador. Ama la vida, con una frase de bienvenida que dice: bienvenido al país que ama la vida. El ensamble femenino quiteño Voz de Luna se presentará el 2 de julio a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. La agrupación promueve el desarrollo de género, de ahí que su repertorio se basa en obras compuestas, arregladas y escritas por mujeres y cuya temática verse sobre lo femenino. El ensamble de Voz de Luna se creó en el año 2011 y está conformado por artistas que en su mayoría poseen amplia experiencia coral y vocal. En la serie que les estamos ofreciendo sobre los lugares tradicionales de nuestra ciudad, hoy nos quedamos en La Mariscal y David Alomoto visitó un lugar dedicado a la venta de libros usados. La vida en La Mariscal es muy activa. Las personas siempre van y vuelven por distintas razones. Están los lugares para reunirse y tomarse algo, para comer, para disfrutar. Siempre hay algo que hacer en el centro del sector. Pero, ¿y en sus alrededores? ¿Qué se puede visitar? Una de las opciones más entretenidas y culturales son los libros usados. Denominados anticuarios porque escogen textos y les vuelven a dar una segunda oportunidad de ser leídos, hay textos de todos los tamaños, que tratan sobre cualquier tema que el lector busque. A los centros educativos, aledaños a estos lugares, les ayuda de manera significante porque incrementa la visión cultural de toda una comunidad. Estas librerías son pequeños focos de expresión cultural, donde las personas pueden iluminar su mente. Lucía Ponce, dueña de la librería Ptolomeo, nos cuenta su experiencia con los libros y cómo tiene que multiplicarse para que el negocio camine. Ha sido fantástica la experiencia, muy agotadora porque soy solita, hago todo aquí. Compro los libros, vendo los libros, organizo los libros en las estanterías, hago la contabilidad, manejo todo el tema de los clientes, de los mando información a los clientes, a los compradores. Entonces, muy agotador, pero es fascinante. Por otro lado, Elena Hurtado, dueña de la librería anticuaria Renacer Cultural, nos explica por qué escogió a La Mariscal como su punto base para ubicar el negocio. Primero, los turistas, porque lastimosamente los turistas son los que siempre están viajando y como que tienen el tiempo de leer. Y otra, el sector que estamos cerca aquí de la universidad, la Politécnica y la Universidad Central, ¿no? La Católica y la ESPE, creo, está acá arriba. Entonces, es un sector como de jóvenes y bueno, hay que llegar a ellos, porque si no vamos a esperar de aquí a unos 20 años con el ecuatoriano que no tiene la motivación de leer. Entonces, como que hay que llegar a los chicos. Con libros desde 99 centavos, todos estos lugares guardan un pedazo de la cultura y visión del mundo de cada autor, sobre cada época en el que fue escrito. En estos lugares se puede mezclar la fantasía de la literatura con la realidad de una investigación médica. Ernesto Basante, dueño de Intercambio Libro Club, explica cómo nace la idea de un lugar para los libros usados. La idea principal de el libro de segunda mano es que, en primer lugar, que se vuelva a usar, ¿no? Porque hay autores significativos que son reeditados, ¿sí? Pero cuando son nuevos los libros tienen un costo mayor. Y si esos mismos autores puedes encontrar en ediciones anteriores, en libros de segunda mano, ¿para qué dirigirnos realmente a comprar uno nuevo? Si ya hay los mismos títulos, ¿no? El stock de títulos de autores reconocidos como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, ahora está de moda Coelho, y muchos más, ¿no? Entonces, ellos siempre están haciendo sus nuevas ediciones. Y obviamente la idea del libro de segunda mano es que dé la vuelta al libro. Elena Hurtado, de la librería Renacer Cultural, nos explica sobre las expectativas que tiene como dueña de un local de libros usados en el sector de la Mariscal. Bueno, que nos conozcan, que no solamente sea la zona rosa que se la conoce en todas las ciudades que siempre hay, ¿no? Pero dentro de ello que haya la otra cara de la moneda, siempre la cultura. Y claro, la cultura está afianzada con los libros, porque es la manera más fácil de viajar o de trasladarte a un país o a otra ciudad o a tu imaginación. Entonces, esa es, o sea, que no se pierda el gusto de tener siempre arte, galerías, librerías, anticuarias, librerías de nuevo, ¿por qué no? Y eso, y aparte de tener la diversión, pues siempre está, lastimosamente, como que ahí a la mano la cultura, porque también es una diversión leer, es otra manera. A pesar de que en La Mariscal hoy existen 8 lugares que tienen libros de segunda mano, el avance y el interés por la lectura no avanzan. Entre las desventajas están que no se fomentan este tipo de lugares para que las personas se acerquen y puedan comprar un libro que les interese. Lucía Ponce, dueña del Ptolomeo, cuenta que las estanterías siempre están llenas porque la gente se deshace de los libros por diversas razones. Siempre he tenido oferta de libros de gente que por diversas razones, por viaje, por cambio de domicilio, por irse a un domicilio más pequeño, por diversas razones, vende libros. Ellos vienen, me venden y eso yo pongo a la oferta, escogiendo lo bueno. Mi tema principal es la literatura, es donde más me enfoco en la literatura especialmente, pero también hay filosofía, hay arte, hay música, hay cine, hay poesía, hay teatro. Ernesto Basantes, del Intercambio Libro Club, nos cuenta cuál es la aspiración de los locales de libros de segunda mano. La meta principal es que Quito fue la primera ciudad a nivel mundial, ¿sí?, catalogada como patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? La palabra cultural nos dice muchas cosas, ¿no? Pero no solo la cultura es tener bonita la fachada de Quito, el centro histórico, los museos, o el teatro, o el arte. No solo eso, las danzas o las artesanías. Nos estamos olvidando de algo muy principal. La cultura nace en los libros, ¿sí? La lectura es el punto fundamental de la cultura. Así el sector de la Mariscal tiene varias actividades para distraer la mente y no solamente el cuerpo. Así que ya no hay excusa para no leer. Reportó para Identidad David Alomoto. La agrupación Mama Puya Colombia, conformada por músicos colombianos, ecuatorianos, chilenos y africanos, se presentará el 2 de julio a las 21 horas en el Bar Cultural Café Libro en Quito. El grupo interpretará temas clásicos de géneros musicales como el porro, la puya, el bullerengue, la gaita corrida, el mapalé y la cumbia, entre otros. También tocarán canciones de su propia autoría que fusionan ritmos latinoamericanos y africanos. Están escuchando Identidad a la hora del café. A propósito de la visita del Papa Francisco, mucha gente se pregunta por qué Jorge Mario Bergoglio adoptó el nombre de Francisco. En la siguiente nota, María Fernanda Velasco nos informa. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. ¿Con qué nombre quiere ser llamado? Eso preguntó el cardenal Giovanni Battista al argentino Jorge Mario Bergoglio. El nuevo pontífice respondió: me llamaré Francisco. Entonces, el cardenal francés Jean-Louis Taurin anunciaba a la ciudad de Roma y al mundo que el nuevo pontífice era el cardenal argentino, el primer latinoamericano que llegaba al trono de San Pedro y el primero que adoptaba ese nombre, también el primer jesuita. El nombre adoptado por el sucesor de Benedicto XVI no solo significa una pertenencia, también indica cómo es su pontificado. Sin duda, el nombre de Francisco refleja su vocación hacia los excluidos, al ser un jesuita austero que lleva una vida discreta a favor de los más necesitados. Para quienes se preguntan por qué escogió ese nombre, aquí les tenemos el dato. En primer lugar, se estima que el Papa escogió ser llamado Francisco porque le gusta ese nombre, nunca antes utilizado por un pontífice en el Vaticano. Generalmente, los papas seleccionan nombres de personas que les inspiran. Eso nos lleva a la segunda razón por la cual se seleccionó ese nombre. Es porque admira a Francisco de Asís, quien habiendo nacido entre riqueza, escogió vivir en la más extrema pobreza, cumpliendo con un estipulado de los evangelios. Su mayor lucha siempre fue evangelizar con el ejemplo, demostrando el amor de Dios a todo ser viviente. Escuchemos en sus propias palabras la razón por la cual Jorge Mario Bergoglio decidió el nombre de Francisco. No sabían que el obispo de Roma, ¿por qué ha querido llamarse Francisco? Algunos pensaban en Francisco Javier, Francisco de Sales y Francisco de Asís. Yo les contaré la historia. En la elección yo tenía junto a mí al arzobispo emérito de San Pablo y también el prefecto de la congregación para el clero, Claudio Humes, el cardenal Humes. Un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se estaba poniendo peligrosa, él me daba ánimo. Y cuando los votos subieron y alcanzaron los dos tercios, el acostumbrado aplauso llegó, porque había sido elegido el Papa. Y él me abrazó, me dio un beso y me dijo, no te olvides de los pobres. Y esa palabra entró en mi cabeza, los pobres, los pobres. Después, enseguida, en relación ai poveri ho pensato a Francesco de Asís. Inmediatamente la relación con los pobres me llevó a pensar en San Francisco de Asís. Y después ho pensato alle guerre. Pensé en las guerras. Mentre lo scrutinio proseguiva. Mientras las votaciones seguían. Fino a tutti i voti. Hasta que se contaron todos los votos. Francesco è l'uomo della pace. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así se me ocurrió el nombre, llegó ese nombre a mi corazón, Francisco de Asís, que para mí es el hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que ama y cuida la creación en este momento en que nosotros tenemos una relación no muy buena con la creación. San Francisco es el hombre que nos da este espíritu de paz, es el hombre pobre. Ah, cómo querría yo una iglesia pobre y para los pobres. Jorge Mario Bergoglio, quien se ha dedicado a vivir de una forma austera desde antes de ser declarado papa, dice que su mayor complacencia es salir a las calles a interesarse por los ciudadanos y a demostrar el amor de Dios. Francisco ha sido coherente con su nombre, pues desde su elección como sumo pontífice hasta la actualidad se lo puede ver en varios medios de comunicación anunciando la renovación en temas que han aquejado desde muchos años a la Iglesia Católica. Además, que se ha convertido en un personaje mediático que profesa la paz y el amor, no solo desde los púlpitos, sino también en los medios de comunicación y en las redes sociales, permitiendo de esta manera llegar con su mensaje a todo el mundo.